Mirando su pasado con tanto dolor en la prisión, esperando su momento. Su verdadero nombre casi nadie escuchó, solo el ladrón le decían allí dentro. Puso resistencia cuando abrieron esa puerta y lo empezaron a golpear. Entendía que eso merecía por vivir aquella vida que jamás pudo cambiar. Y allí le esperaba aquella cruz, caminando a paso lento, lentamente iba muriendo. Y allí se apagaba toda luz, recordando los momentos que le hicieron vivir esto. Aún hay esperanza para mí. ¿Será que hay algo más o todo acaba aquí? Lleno de dolor y tanta desesperación, reconoció al que estaba a su lado, que llevaba puesta una corona especial y sin razón estaba allí crucificado. Recuerdo que había escuchado que podía ser milagros y cambiar el corazón. Que era el rey que tantos esperaron, y simplemente con mirarlo se dio cuenta del amor en sus ojos de dolor. Y allí se encendió Vine a salvar.